refugio de alegrías y dolor. Sábado 19 de febrero, Sala Madison Latino, calle Poliesportiu 23 de Massanassa. Más información al 654-681-572, 633-222-198. El día que te vayas. Adquiere tus entradas ya en la Taberna del Nene, Sabor a mi Tierra 2 y María Mentira Parrillada. El concierto del amor. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-21 3805. Yo no lo vivo al año viejo. Este viernes 31 de diciembre, despide el año con nosotros. Omega Disco Aldaya presenta Bienvenido el 2022 para bailar con Marquitos Band, Washington, José Luis Dávila. En cabina, DJ Mixer y muchos DJs invitados. Precios populares. Contaremos con juegos pirotécnicos. No faltes. En Omega Disco Aldaya, calle Pérez Galdós, 39, Polígono de Alday. Allá nos vemos. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí comienza el Café Mañanero. Es un placer compartir este espacio donde abordamos la actualidad y el entretenimiento. Hoy es martes 28 de diciembre. Bienvenidos a las noticias, las entrevistas, los reportajes, los comentarios, la opinión y por supuesto el entretenimiento en general, empezando por la música. Comenzamos nuestro espacio dando cuenta del tiempo para hoy. Mucha atención en la ciudad de Valencia. Contamos a esta hora con 16 grados centígrados. Tenemos unas temperaturas un poco de primavera, o si se quiere, de otoño, en pleno invierno. ¿Quién lo iba a imaginar? Si bien es cierto, en otoño teníamos temperaturas de invierno, ahora parece que se han intercambiado los papeles. Para hoy vamos a alcanzar incluso en algunos puntos de la península hasta 27 grados. Para hoy tenemos previsto, de hecho, en la ciudad de Valencia, 22 grados. Contamos con una humedad del 58%. La probabilidad de precipitaciones, ninguna. Viento, 32 kilómetros por hora. Hace viento, se nota bastante. Y en general nos espera un día con cielo despejado. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM. Bueno, a esta hora damos cuenta también de los indicadores económicos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzando el Café Mañanero, luego de superar algún inconveniente técnico, aquí estamos para dar inicio a nuestro espacio, mejor dicho, continuar. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta de los indicadores económicos a esta hora. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,13. Se mantiene en comparación con el día de ayer. El petróleo lo encontramos en $78.09. El barril de petróleo Brent sube un 0,38%. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.622 puntos, lo que representa una subida del 0,68%. Y atención a los principales titulares económicos en el día de hoy. Patronal y sindicatos creen que han salido ganando con el acuerdo para la reforma laboral. Lo destacábamos en el día de ayer y efectivamente a todo esto hay que añadir que el 40% de los españoles que ganan menos de 820 euros al mes no acabó la secundaria. Bueno, un estudio, este orden de ideas. viene a decir que vale la pena estudiar. En otros titulares, el número de grandes morosos con Hacienda se dispara un 88% hasta 7.277 millones de euros. Son los principales indicadores económicos. Y hoy está previsto que finalmente se aprueben los presupuestos generales del Estado para 2022. Bienvenidos a la actualidad en el Café Mañanero. Estaremos abordando también otras noticias importantes del día. La pandemia, por ejemplo, ha batido récords de contagios. Récord en España, concretamente. La Organización Mundial de la Salud considera muy elevado el riesgo por la variante Omicron y pide a los países más vacunación. En el caso de España, estamos hablando de más de 200.000 casos. Eso sí, estamos hablando de la incidencia desde el pasado jueves. Y al otro lado del Atlántico también se destacan los incrementos y los vaticinios de que la situación va a empeorar en lo que tiene que ver con los contagios, pero no habrá restricciones. Estamos hablando de Estados Unidos. Se prepara para lo peor. Se prevé saturación de hospitales. Pero es que una alta población de los Estados Unidos, aunque parezca increíble, no está vacunada. Y seguimos dando cuenta de más temas que abordaremos en el día de hoy. En los deportes también hacen presencia los contagios. En el Real Madrid, en equipos como la Real Sociedad, en el Barcelona, Dani Alves tiene coronavirus. Y en el apartado musical, bueno, les presentamos nuestro saludo musical. J Balvin, sí, envuelto en una nueva polémica. Este ha sido definitivamente un buen año musicalmente para J Balvin. La otra cara de la moneda son las polémicas en las que ha estado envuelto. En esta oportunidad, porque una entidad de los Estados Unidos le ha otorgado un importante reconocimiento que lleva el nombre de Afro, y todos los que conocemos a J Balvin, así sea a través de una fotografía, sabemos que J Balvin tiene poco o nada de Afro. De hecho, él en el agradecimiento lo reconoció así. Pero muchos artistas afro han puesto el grito en el cielo, y empezando por Colombia, con sus colegas colombianos. Nuestro saludo musical con J Balvin. Y aquí está su canción, Blanco. Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera. Ya te encendí como vela, y te apago cuando quiera. Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela. No es de Puerto Rico y me dice mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera. For real, madre, Medellín, que lo dulce que tenga que pedir, te seguí, me cambié de carril, María, no sé si quiero venir. For real, madre, Medellín, que lo dulce que tenga que pedir, te seguí, me cambié de carril, María, no sé si quiero venir. Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera. Ya te encendí como vela, y te apago cuando quiera. Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela. No es de Puerto Rico y me dice mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera. For real, madre, Medellín, que lo dulce que tenga que pedir, te seguí, me cambié de carril, María, no sé si quiero venir. For real, madre, Medellín, que lo dulce que tenga que pedir, te seguí, me cambié de carril, María, no sé si lo venía. A cualquier malla le marco, a lo Cristiano Ronaldo. tírame el beat que lo parto. Manos en alto, que esto es un asalto. Esto no es misa, pero vine de blanco. Hago solo éxito, a lo Benny Blanco. No puedo parar, si paro me estanco. Sobra prosperidad, eso lo sabe el banco. For real, Made in Medellín, que lo doy si que tenga que pedir, te seguí, me cambié de carril, María, no sé si lo venir. For real, Made in Medellín, que lo doy si que tenga que pedir, te seguí, me cambié de carril, María, no sé si lo venir. Made in Medellín. Y el otro niño de Medellín. Ska. Rompiendo. Chipadwin. Colores. La colores. Yo te como sin beat, a capela. Suave que la noche espera. Ya te encendí como vela. Y te apago cuando quieras. Negra hasta la noche como pantera. Ella coge el plano y lo desmantela. No es de Puerto Rico y me dice mera. Tranquila, yo pago, guarda tu cartera. For real, Made in Medellín, que lo doy si que tenga que pedir, te seguí, me cambié de carril, María, no sé si lo venir. For real, Made in Medellín, te lo doy si que tenga que pedir, te seguí, me cambié de carril, María, no sé si lo venir. Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera. Ya te encendí como vela, y te apago cuando quieras. Negra hasta la noche como pantera. Ella coge el plano y lo desmantela. No es de Puerto Rico. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a J Balvin, artista de música urbana, reconocido internacionalmente. Está de nuevo envuelto en una polémica, en esta oportunidad por una distinción que le hizo una entidad de los Estados Unidos. Le han otorgado el reconocimiento de artista del año afrolatino. Ha sido durante la ceremonia de los EUXA, premios del entretenimiento africano. Debemos anotar que este año J Balvin ha tenido que afrontar la enorme polémica por cuestionar a los premios Grammy. Esto le valió una reprimenda por parte de Residente y algún que otro artista de la música urbana. Luego, también estuvo presente la polémica por la interpretación de la canción Perra, una canción que hizo al lado de una artista dominicana, una joven artista dominicana. Aunque la canción la hizo la joven artista y la idea era ayudarle a proyectarse a nivel internacional, tuvo que salir a pedir perdón y no solo eso, retirar el videoclip de la canción, algo inédito en estos tiempos. Y ahora pues, para cerrar el año cuando ya creíamos que todo estaba superado, este domingo 26 de diciembre, el artista obtuvo la distinción como artista afro-latino. Que le ha otorgado, repito, la EUSA. Me quedo solamente con las iniciales de la entidad que le otorga el reconocimiento. El caso es que encontramos reacciones, por ejemplo, la de Goyo, que es una de las integrantes de Chucky Tao, una reconocida formación musical afrolatina que pertenece precisamente al contexto de la música urbana en Colombia. Dijo concretamente estas palabras: esto es una mierda, mejor me voy a acostar. Fue lo último que escribió. Y esto por mencionar una de las reacciones que ha tenido desde el lado de lo que podríamos denominar artistas afros, ¿no? Tírame el beat que lo parto. Manos en alto. Es importante notar lo que ha dicho J Balvin. No soy afrolatino, pero gracias por darme un lugar en la contribución de la música afrobeat y su movimiento. Aquí conviene analizar varias cosas. No voy a ponerme en defensa de J Balvin, pero sí simplemente analizar el tema. Y en esto pues le voy a pedir ayuda a mi compañero Carlo Angulo, que ya está por aquí y que está también muy atento al mundo de la música. Carlo, empecemos por el principio. Esta distinción se le otorga a J Balvin, de acuerdo con los comentarios que he escuchado, sin que él la pida. Buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. A esta hora, efectivamente, esta noticia está siendo comentada por parte de los usuarios desde el día de ayer, ya que cuando se le otorga el reconocimiento, cuando se denomina también artista afro, recordemos que en Estados Unidos este es un tipo de connotación que se relaciona con personas de tez negra. Sí. Entonces, es por ello que surge también la diatriba, en el sentido de que hay tantos artistas que... Espero que no te hayas metido en un lío al decir negro, porque ahora están las cosas así de delicadas. No, en España está más permitido que la palabra en Estados Unidos. Por eso es que, justamente, como la palabra es tan denigrante para ellos, para decirla en inglés, la palabra negro, es que utilizan connotaciones como afro, como... bueno, sí, todo lo que es afroamericano, afrodescendiente, todo lo que tiene la connotación del... El predeterminado africano. Es por ello que se crea esta polémica, ya que muchos estiman que, si bien J Balvin es un artista efectivamente latinoamericano, nacido en Colombia, que tiene muchísima fama en Estados Unidos, no tiene una tez lo suficientemente oscura como para poder ser calificado como afrolatino. Podría determinar que... Pero latino sí que sería. Latino sí. Ahí es donde yo entro, como bien decía nuestro compañero Rancel Labate el día de ayer, como abogado del diablo, y es como, en ese sentido, yo diría que va más allá de la tez o no. Si el artista es latino, o sea, y el tipo de música que presenta J Balvin es justamente un tono urbano con beats que justamente va con todo este tono de música afrocaribeña, por así decirlo, creo que sí vale en la categoría, porque, como bien dices tú, él no fue el que buscó el premio, sino que se lo están otorgando una asociación que lo eligió a él. Y además, J Balvin es una figura indiscutible a nivel mundial en lo que es la música urbana. Es uno de los máximos exponentes. Y vamos a un tema muy interesante. Si dentro del colectivo afro se empieza a discriminar a quien si es más puro o no, porque hoy en día pueda que alguien pues no lleve el color negro, pero... sea parte de un mestizaje, ¿no? Claro. Como son la mayoría de los latinos. Entonces, hoy el hijo de un negro o una negra no podrá salir blanquito y participar o hacer música de este sector. Yo diría que si la polémica debería enfocarse en algún sitio, debería ser con la asociación que está entregando el premio, más allá que con claro. el artista. O sea, porque J Balvin, al final de cuentas, no tiene la responsabilidad de que se lo hayan dado a él, sino las personas que lo eligieron son los que deberían afrontarse a este tipo de polémica. En segundo lugar, y era lo que pasaba también con la canción de Perra de Tokisha, ¿no? La canción es de la autoría de Tokisha, es decir, sí. La hizo una mujer. Y la reprimenda fue en dirección a J Balvin. Ningún momento se le cuestionó a ella. Claro, ¿verdad? Que eso también lo hablamos, de que fue porque el famoso en esa canción era él. Sí. Entonces, al final, la gente que estaba escuchando la canción por primera vez, por lo general estaban escuchando, oh, mira el nuevo tema que sacó J Balvin, más allá de como, oh, vamos a escuchar el nuevo tema de Tokisha que tiene J Balvin. O vamos a conocer la nueva artista que canta con J Balvin. Exactamente. ¿No? La gran mayoría de los seguidores de Balvin, cuando salió el tema, lo que asimilaron fue, esta es la nueva canción de J Balvin, y cuando la escucharon, notaron que era un tono de trap que va muy diferente al tipo de letras que nos ha tenido acostumbrado en los últimos años. Bien. En todo caso, J Balvin en una nueva polémica, en esta ocasión por recibir un galardón. Repito, que parece estar reservado para los artistas afrolatinos de tez negra. Así será la cosa, ¿ya? Es decir, Carlo Angulo, de acuerdo al color de piel, entonces pertenecerás a un género u otro. O podrás recibir ciertos premios. O podrás recibir. Me parece ridícula esta parte, y sobre todo los cuestionamientos que está recibiendo de parte de sus colegas afro, porque quiere decir que un artista afro entonces tampoco podrá recibir, yo que sé, un Grammy o cualquier otro galardón. No podemos estar reclamando inclusión cuando estamos excluyendo a los demás. Un poco de mesura en el tema, un poco de reflexión sobre este asunto, que esto me parece pues una cosa caduca. Yo pensaba que esto estaba superado hace décadas, si no siglos, y miren cómo estamos trayendo a colación un asunto que verdaderamente produce vergüenza en estos tiempos. Repito, y me da tristeza que sean algunos artistas quienes lo cuestionen. Con esta polémica empezamos hoy el Café Mañanero. Gracias por seguirnos y vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. Hay muchas cosas interesantes que abordar en el día de hoy. De Puerto Rico. Maratón Navideña de Latinos FM. Envíanos un WhatsApp al 640-8642-81 con tu nombre y apellido y el nombre de la canción que está sonando. Y gana 107.9 euros con el auspicio de Instalaciones Feneval. Reforma tu cocina con profesionales de confianza. Contactos 631-945-110 o al 617-193-486. Feneval, materiales de primera calidad. Cachuda Asador, las mejores carnes a la brasa, comida de Honduras y Colombia, calle Balmes número 9, teléfono de contacto 960-827750, redes sociales, Quecachuda Asador Valencia. ¡Vamos! La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí estamos en el Café Mañanero y vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. Bueno, Sanidad ha notificado este lunes 214.619 casos nuevos de COVID-19. Estamos hablando del periodo que va desde el jueves hasta el domingo, la cifra más elevada de toda la pandemia, aunque suma los contagios que se han conocido no producido en las últimas jornadas. El total de infectados se sitúa ya en 5.932.626. Además, se contabilizaron 120 fallecimientos que elevan el recuento a 89.139 decesos. Es importante tener en cuenta esta cifra que hace rato no las entregaba para que vean que la pandemia se mantiene. Ahora bien, la saturación en los hospitales sí que no es la misma, por ejemplo, a la del año anterior. La incidencia acumulada aumenta en 294 puntos desde el último informe y sitúa en su valor más alto desde el inicio de la pandemia. Repito, por primera vez por encima del umbral de los 1,000 casos por cada 100.000 habitantes en el conjunto del país. Alcanza los 1,206 casos por cada 100.000 habitantes, superando ya ampliamente el pico de la tercera ola, que recordemos llegó hasta los 900 casos, que se produjo en enero de este año. Quiero decir con esto que evidentemente la pandemia está disparada en España. La buena noticia es que no hay saturación en los hospitales, pero no se puede pretender esperar que se llegue a ese punto. En consecuencia, algunas comunidades autónomas como Asturias han empezado a implementar medidas y desde hoy habrá restricciones en la hostelería, como el año anterior, incluso parte de este año, ocurría en Valencia. Ya también, en el contexto de la geografía nacional, de acuerdo al matiz político, se van a encontrar algunas medidas u otras. Madrid ha optado por no implementar restricciones. Reconocen, sí, que la incidencia es alta, pero que, bueno, al igual que el presidente Pedro Sánchez. Ahora parece que el presidente Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, están en la misma línea. No hacer nada. Esperar a que pase el chaparrón de esta variante Omicron y Delta, ¿sí? Que es precisamente la causante de esta situación, de esta nueva ola, la sexta ola de la pandemia. Bueno, pero la situación no es nada diferente. Por ejemplo, en Reino Unido también se ha batido récord de contagios 113.628 casos de infectados después de 2 días de actualizar los datos. Esto, repito, en Inglaterra. Sin embargo, Boris Johnson no va a implementar restricciones, o por lo menos no impondrá nuevas restricciones antes de fin de año. Y del otro lado del Atlántico también nos llegan noticias que Estados Unidos vaticina que habrá saturación incluso en los hospitales, pero no habrá nuevas restricciones. De hecho, Estados Unidos redujo de 10 a 5 días de aislamiento para quienes tengan COVID-19 y acortó la cuarentena de los contactos estrechos. La obligación de no salir para los que tienen coronavirus pasará entonces de 5 a 10 días según una nueva guía del mismo gobierno. Así están las cosas. Y a todo esto hay que añadir algo que ya destacábamos en la edición anterior, y es que en Sudáfrica, donde se originó presumiblemente la variante Omicron, pues ha comenzado a remitir y de manera vertiginosa. Conforme sube esta variante, también parece que baja, y hay algo mucho más interesante y esperanzador con este panorama. Científicos están vaticinando de que este podría ser el pasaporte para que la COVID-19 se convierta en un simple catarro, en una simple gripa. Ojalá y eso llegue pronto, pero mientras tanto tenemos que seguir cuidándonos. Es nuestro monólogo de actualidad aquí en el Café Mañanero, una vez más atravesado por la pandemia. Y seguimos nuestro espacio radial, ya vamos con los eventos. Ya está listo Carlos Angulo, igualmente Nicky Cuervo, Adolfo Jiménez del Río, Rancel Lavata más adelante. Tenemos un programa lleno de actualidad. Estas Navidades, Latino FM, les desea a todos mil felicidades. Latino FM les desea felices fiestas. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Un breve repaso de las noticias de última hora. Atención, Navarra, Aragón, País Vasco, La Rioja, Cantabria y Asturias han acordado limitar horarios y comensales en hostelería, restauración y el ocio nocturno para intentar frenar la explosión de contagios que ha provocado la variante Omicron de coronavirus, con la mirada puesta en la próxima Nochevieja. Son medidas consensuadas con las comunidades del norte, aunque cada una con sus matizaciones y según su legislación, como consecuencia de la incidencia de contagios nunca vista, en algunos casos con 2.000 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. A propósito, el presidente del gobierno se ha referido a la situación que está viviendo el país. Escuchemos a Pedro Sánchez destacando que hacía un año la vacunación era el tema a tratar frente a la COVID-19 y que hoy 38 millones de españoles aproximadamente ya tienen o están inmunizados. En Europa empezamos a vacunar frente al COVID-19. Quiero recordar esa imagen de la primera persona vacunada en nuestro país, Araceli, en la provincia de Guadalajara. Y con ello empezamos a ver el principio del fin de la pandemia y, por tanto, de la lucha contra el COVID-19. Y quiero decirlo porque hace un año, efectivamente, en nuestro país, como en toda Europa, no había nadie que pudiera tener acceso a la vacuna. y gracias al aporte de la ciencia, hoy en nuestro país 9 de cada 10, casi 9 de cada 10 españoles y españolas tiene la pauta completa, es decir, 38 millones de españoles y españolas cuentan con la protección suficiente como para poder afrontar las consecuencias más graves de la enfermedad del COVID-19. Y creo que esto es muy importante porque demuestra, en efecto, el éxito colectivo que ha representado la estrategia de vacunación que pusimos en marcha hace 12 meses, en un día como hoy, hace un año, en todos y cada uno de los territorios de nuestro país, con el acceso universal y equitativo a la vacuna. Y en segundo lugar, que ese éxito colectivo, que pertenece a todos, a los profesionales sanitarios, también, lógicamente, al conjunto de españoles y españolas que han percibido y han sentido que la vacuna no solamente era un derecho, sino también un deber de protegerse y de proteger al... La vacuna es un deber. Dejamos a un lado el tema de la pandemia y hablamos de inmigración. El Ministerio del Interior de Libia ha confirmado la recuperación de los cuerpos sin vida de 28 migrantes fallecidos al naufragar su barco en el Mediterráneo durante su camino hacia Europa. Del contexto latinoamericano, el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua informó este lunes de que todos los bienes que tenía el gobierno de Taiwán en el país centroamericano quedan con absoluta e irrestricta propiedad de dominio de China como producto de establecimiento de relaciones con el gigante asiático tras haber roto relaciones con la isla. En noticias del mundo, una ola de ataques contra los cristianos en la India. Han destrozado estatuas de Jesús, vandalizaron iglesias y prohibieron eventos navideños. La minoría católica ha sido víctima del clima de una creciente intolerancia religiosa desde que el gobernante Partido Nacionalista Hindú de Narendra Modi llegó al poder. Solo este año se registraron más de 300 incidencias. En lo que tiene que ver con deportes, el COVID salpica a los vestuarios del Barcelona, el Real Madrid, la Real Sociedad. Esto por hablar de los equipos de primera división, pero sabemos que hay clubes también de segunda que tienen casos positivos de COVID-19. Y ahora sí que vamos entonces ya con los segmentos del Café Mañanero. En Pasapalos podrás vivir una experiencia única si eres de paladar exquisito. Comida venezolana y más. Menú por tan solo 8,50. Primer plato, segundo plato más postres y bebida. Cachapas, patacones, combos de hamburguesa desde 5 euros. Empanadas desde 2,20. Tenemos terraza. Instagram, @pasapalos.bar. Móvil, 747-857-839 para hacer tus pedidos. Calle Brasil 31 con calle Juan Bautista, Vives 1, Valencia. Pasapalos, una experiencia única. Restaurante Bombay Aroma, nuevo en Valencia, con auténtica gastronomía de la India. Más de 100 platos a la carta y menú diario, comidas y cenas, ideal para celebraciones especiales. Viva una experiencia única e inolvidable con los sabores de Bombay Aroma, de martes a domingo, de 11:30 a 16:30 y de 18:30 a 23:30 horas. Avenida del Cid 25, Valencia. Teléfono 963-53-2954. WhatsApp 617-92-6426. Más información en nuestra web bombayaroma.es. Clínica Odontológica Pradentis está de promoción. Pack de blanqueamiento más limpieza por tan solo 199 euros. Donde te ahorras un 60% de descuento. ¿Qué esperas? Llama al 625-25-1719. Tu dentista en Valencia desde 1991. Especialista en periodoncia e implantología con más de 25 años de experiencia. Avenida Pérez y Valero 107. Síguelos en Instagram, @pradentis_clínica. Sonríe con confianza. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Vamos con los segmentos en el Café Mañanero. El turno es para Carlo Angulo. Carlo, empezamos entonces con la nota ecológica. Nuestro compromiso con el medio ambiente, nuestra prioridad. Así es, Jorge. El día de hoy en la nota ecológica presentamos una noticia muy particular, y es que la empresa Nescafé creó una mesa con 16 kilos del pozo del café. Como reciclado, en los pozos de café se puede hacer todo tipo de objetos, hasta muebles, mesas, sillas y lámparas de diseño, e incluso ropa textil para camisetas deportivas. Ha sido la muestra de la nueva mesa presentada por Nescafé Coffee Table, que pretende mostrarnos que es posible transformar los pozos del café en un objeto que sea contundente, elegante y que pueda tener todo el mundo en su casa. Esto es presentado por parte de Nescafé Canadá, quien se asoció con la agencia Rentic del diseño canadiense Jenson Moe para construir lo que se conoce como una mesa de café hecha con pozos de café reales. Para ser exacto, se utilizaron 16 kilos del pozo del café, que fueron mezclados con resina ecológica a base de soja y comprimida en moldes de alta presión con posterior pulido y montado, para que en realidad este mueble, que está diseñado para llamar la atención sobre la plataforma de Cup or Speck of Coffee, es una iniciativa que marca el inicio de cómo se cultiva, elabora y se envasa de forma respetuosa el café. Esta es una de las iniciativas que presenta Nescafé para el próximo año 2022, en el que tiene planteado utilizar menos agua para cultivar el café y plantear diversos usos de cultivo para que cada vez sea más provechoso y más ecológico. La presentación de esta mesa es solamente una pequeña prueba, ya que establecen que para el próximo año tendrán toda una amalgama de productos, desde sillas hasta lámparas, que puedan venir y provenir de lo que se conoce como el reciclado de la base del café, o mejor dicho, el pozo del café, que puede tener una segunda vida. Gracias, Carlos. Y continuamos en el Café Mañanero. Lo vamos a hacer ya con el primer sorbo de actualidad, dando cuenta de los diversos temas aquí en nuestro espacio radial. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Me voy a hacer eco de una nota que encontramos hoy en el diario El País. Una hilera de 28 cuerpos sin vida de migrantes en que se ahogaron en el mar tratando de llegar a Europa tras el naufragio de la embarcación en la que viajaban, apareció este fin de semana en una playa en la costa oeste de Libia. Hace menos de una semana, 160 migrantes fallecieron también en la costa este de Libia en dos naufragios, y a finales de noviembre, 75 personas se ahogaron en la misma zona al hundirse una embarcación fletada por mafias con la que pretendían cruzar el Mediterráneo en busca de una vida mejor. Hoy encontramos que la acumulación de naufragios en el mar Mediterráneo agita el debate migratorio europeo. Por ejemplo, Italia le está reclamando a la Unión Europea, sin obtener resultados, acciones conjuntas. Primer sorbo de actualidad aquí en el Café Mañanero. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la continuidad de la presidencia encargada en Venezuela. Y es que en el día de ayer, Juan Guaidó salió triunfante de la primera batalla, eso sí, política, en el seno de la oposición, ratificando la Asamblea Nacional la continuidad durante 2022 de la presidencia encargada de la comisión delegada, conformada por 33 diputados, y del propio Parlamento. Eso sí, de lo que suceda en las sesiones extraordinarias que prosiguen el próximo jueves, dependerá cuáles son las verdaderas herramientas de las que dispone el presidente encargado para continuar ese desafío frente al régimen bolivariano. Y es que la pretensión de sus detractores es reducirle al mínimo sus competencias, ya que fracasaron con la operación política para desaparecer la presidencia encargada. Fundamental el respaldo a la continuidad constitucional, es una medida en defensa de la Constitución y clave para proteger a los venezolanos y a la República. Y es que lo que clamó Guaidó tras conocerse el resultado de la sesión, en la que incluso sus detractores votaron a favor de reformar el Estatuto de la Transición. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿es realmente un gran paso para dar continuidad a una presidencia encargada que quizá no ha cumplido en principio todos los propósitos cuando fue creada? Y también nos preguntamos, ¿está realmente fortaleciéndose así la presidencia encargada o al contrario, ha pasado a ser simplemente la continuidad de algo que los detractores políticos del régimen bolivariano quieren mantener viva? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto del entretenimiento en el Café Mañanero. Sí, un adelanto de lo que vamos a encontrar en el día de hoy en varias entregas. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de hija de Carrie Fisher la recuerda con tierna foto y emotivo mensaje. Directora de Matrix revela la emotiva historia del por qué revivió la saga. James Franco deberá testificar en el caso de Johnny Depp y Amber Heard. Jean-Marc Bali, director de Big Little Lies, falleció a los 58 años. La banda Muse y Matt Bellamy nos sorprendieron hace un par de días con material inédito. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky Cuervo. Más adelante entraremos entonces nuevamente con él y el desarrollo de esta y otras noticias. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más segmentos. Ramen Low Cost, pensando siempre en sus clientes, pone a su disposición el servicio de envío de dinero desde la comodidad de tu casa. Cotiza, transfiere, confirma y listo. 647-42-6530. Y aún más fácil, descarga su aplicación. Sí, descarga la app, Google Play, Giro Directo, todo junto. Y a continuación, Correos del Mediterráneo. Y encontrarás nuestra app, la manera más fácil y segura de enviar dinero a cualquier parte del mundo, sin salir de tu casa. Travel Low Cost, calle Estrella 12, Metro Plaza España. España. Información 647-426530. Ven a Barbonao y vive una experiencia inolvidable, llena de sabor, gastronomía latinoamericana y mediterránea. Desayunos, almuerzos, comidas y menú de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos, menú especial y platos típicos por encargo. Aprovecha oferta del cubetazo. Celebra con nosotros cumpleaños, reuniones de empresas y eventos sociales. Carrera 9 de octubre 23, Masanasa. Bonao, el sabor de lo bueno. En estas navidades Central Rico asume un reto, mil hallacas de calidad máxima, sin tener que encargar, ven por ellas cuando quieras y disfrútatelas en tu casa o almuerza una hallaca cualquier día porque te lo mereces. Carne de la buena, guiso especial y mucho amor es el secreto de nuestras hallacas. Central Rico, en pleno centro de Valencia, frente al Mercado Central, tu corner latino, donde desayunar un buen café guayoyo, tintico con pan de bono o un chocolate como el de tu tierra. Empanadas de 8 tipos de países diferentes son nuestro gran atractivo. Abrimos lista para los encargos de pan de jamón. 640-17-44-65. Tengo mucha hambre, chamo, pero aquí en Valencia no creo que consiga ningún sitio así llanero como en Venezuela. Claro que sí, Rubí, te recomiendo a mis amigos de Asados Oreste. Y lo mejor es que es un fusión buffet donde pagas la entrada y todo lo que quieras comer está incluido. Empanadas, tequeños, bocatas y más. Para el desayuno y almuerzo, a la hora de la comida, la famosa carne en vara, cachapas, sancocho, cochino frito y en cena, hamburguesas, ricos entrantes. Y lo mejor es que son un buffet libre. Come sin límites y las bebidas están incluidas. Oreste, Fusión Buffet. Reservas 601-985244. Desde las 13 horas hasta las 23. Carrer Les Eres, 26, Paterna. Arroba Asador de Oreste. Oreste se volvió loco. Desayuno con buffet libre por tan solo 4.90 euros. Y la comida también buffet libre por 10 euros.

el Gran Combo de Puerto Rico, una agrupación legendaria de la salsa. Son 60 años de vida artística. 60 años. Tengo entendido que es una de las agrupaciones, si no es la primera, es la segunda más legendaria en el contexto de la salsa. Bueno, últimamente se han visto afectados también por esta pandemia de COVID-19, pero el parte que nos llega precisamente de parte de la agrupación es que todos están bien dentro de lo que cabe. Y otro artista que se ha contagiado de COVID-19 es Silvestre Dangond. Ha compartido en las redes sociales que tiene COVID. Y así la sumatoria de artistas contagiados es larga. El maestro Caetano Veloso, ya lo decíamos en el día de ayer. Y muchos más. Bueno, pronta recuperación para todos, eso sí. En el caso de Silvestre Dangond, se ha visto en la obligación de tener que suspender sus presentaciones previstas para la Feria de Cali, que recordemos hacen parte de las fiestas de fin de año. Bueno, es el momento de escuchar a Carlo Angulo, que nos trae a esta hora de la mañana el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Vamos entonces con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo, ¿qué dice el calendario? El día de hoy, 28 de diciembre, recordamos que se está celebrando el reconocido Día de los Inocentes. Como cada 28 de diciembre, hoy se conmemora una tradición católica que se ha venido convirtiendo en otro tipo de tradiciones con bromas conocidas el día de hoy a nivel mundial. Realmente el día oficial, el nombre es el Día de Todos los Santos Inocentes. Entre otro de los hechos históricos, recordamos que es el 126 aniversario de cuando se presentó el invento del cinematógrafo por parte de los hermanos Lumière en la ciudad de París, inventando así lo que sería la primera cámara cinematográfica, dando origen al cine hasta el día de hoy. A su vez, recordamos que el día de hoy se están cumpliendo ya 99 años de cuando nació Stan Lee, el autor y fundador de Marvel Comics, creador de tantos personajes icónicos hoy día como pueden ser Spider-Man, el Capitán América, Thor o Hulk, al igual que en la actuación, los actores, la reconocida Maggie Smith, protagonista de la saga de Harry Potter y más reciente de la serie Downton Abbey, está celebrando su cumpleaños número 87, al igual que el ganador del Oscar, Denzel Washington, el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 67. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlo. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos. Latinos FM. Latinos FM, envíanos un WhatsApp al 640-86-4281 con tu nombre y apellido y el nombre de la canción que está sonando. Y gana 107.9 euros con el auspicio de Marbella de Latin Club, Plaza Honduras 34, con la mejor rumba latina de Valencia. Domingo de Panas, promo de cubo de cerveza Polar 10 euros. Reserva 640-374-221. La Casa de Diego II les desea Feliz Navidad. Visítanos en la Avenida Giorgeta 48. Bar Restaurante Dueña, su especialidad en queperí, tripitas, chicharrón, charquecán. Ubicados en calle Manolo Taberner 21. ¡Llegó el pavo! Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Aquí estamos en el Café Mañanero. Continuamos con los titulares de los principales periódicos en España y América Latina. ¿Qué dice la prensa iberoamericana? Lo vamos a saber inmediatamente. Lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante con sabores de Brasil y Ecuador. Cerca al Estadio Mestalla, tiene capacidad para 140 personas, ideal para celebraciones especiales Y por estos días no pueden faltar las cenas de empresa. Debo decirles que tienen todas las medidas de bioseguridad. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Pues entramos en materia. Vamos entonces a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País de España. Titula hoy: la ley de seguridad prevé reservas de bienes ante crisis y pandemias. Media España toma medidas con los contagios disparados. Fotografía de portada: 188 fallecidos en las costas libias cuando intentaban llegar a Europa, en referencia a personas migrantes. Carlos Angulo, ¿qué dice el diario El Mundo? Por su parte, El Mundo titula: 6 comunidades autónomas se blindan. El cierre del ocio nocturno y el pasaporte COVID y 10 personas por mesa vuelven a ser las restricciones que se presentan en esta nueva narrativa por parte liderada por el País Vasco, en el que la izquierda también organizó una marcha para Nochevieja con acérrimo de protestar en contra de Henry Parot, el mayor asesino de ETA. Entre otro de los titulares, las redes eléctricas, la transformación clave para el futuro que nos espera, es el titular con respecto a que finalmente está bajando el precio del kilovatio por hora, haciendo que el precio de la electricidad en España baje finalmente después de haber alcanzado altos históricos. La actualidad de América Latina. Vamos entonces con la actualidad latinoamericana. Los periódicos del otro lado del Atlántico titulan: El Clarín de Argentina, el gobierno frena el pago del plus del 9% y las prepagas van a la justicia. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile titula: las clases presenciales demuestran que casi la mitad de los alumnos que podían volver a los colegios lo ha hecho diariamente, mientras que, entre otros de los titulares, dos mujeres encabezan preferencias para liderar los ministerios de Ciencia y Medio Ambiente en el nuevo gobierno de Gabriel Boric. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia. Un total de 398 candidatos aspiran a las 16 curules de paz en la Cámara. En otros titulares destacamos: Omicron desata caos en el transporte aéreo para fin de año. Miles de vuelos han sido cancelados desde la Navidad a Estados Unidos y China, entre los más afectados. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula: el parlamentario Héctor Acuña ha dado positivo por COVID-19 y asegura que se mantiene aislado con respecto a sus corresponsales con quienes compartió el día de ayer. Entre otro de los titulares, el retorno a las clases presenciales en Perú está planteado para marzo, de acuerdo con la última declaración del Ministerio de Educación. Titulares del diario La Hora de Ecuador: suicidio, el protagonista. Noami Arestales supuestamente se suicidó, así como los 11 presos que fueron encontrados muertos en sus celdas. Es un tema que ha generado mucha polémica en el país. Y por otra parte, destaca el diario: el gobierno le apuesta a la alianza público-privada. Por su parte, la prensa de Nicaragua titula: el gobierno habilitará vacunación en aeropuerto y puestos fronterizos, mientras que el CENIT denuncia el asesinato del excarcelado político Marlon Castro en Mulucucu. El diario El Caribe de la República Dominicana: cada vez menos estudian la carrera de educación en las universidades. Transporte aéreo moverá 11 millones de pasajeros. Por su parte, el portal del Nacional de Venezuela titula: viajeros de Venezuela necesitarán un permiso especial para poder ingresar a Europa. A finales del próximo año 2022 entrará en vigencia. Se pretende aumentar así la protección frente a los posibles ataques terroristas, de acuerdo con un vocero de la Unión Europea. Uno de los objetivos principales es que el permiso contribuya a la seguridad de las fronteras europeas, afirmando que la introducción de este permiso no modificará el tránsito libre, pero sí que será un requisito obligatorio para entrar a Europa por parte de todos los venezolanos. Los viajeros deberán registrarse en línea para poder obtener un permiso electrónico antes de poder viajar a Europa. De acuerdo con esta información, se verificará en múltiples bases de datos. En otros titulares, detienen en Trinidad y Tobago a 3 músicos venezolanos de la Orquesta Sinfónica de Nueva Esparta y se está manejando su repatriación. Más titulares. El diario El Correo del Sur de Bolivia. Cifra de familias afectadas por las lluvias se duplica en Chuquisaca. Por otro lado, advierten con cárcel a quienes no porten carnet. Son los titulares de los principales periódicos a esta hora en América Latina. Estamos hablando de la prensa impresa. ¿Queda alguno por ahí, Carlos? Nos encontramos con el diario El Universal de México. Sí. En el que se titula con respecto a las últimas manifestaciones que se han hecho en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. AMLO se encuentra desayunando con Carlos Slim mientras la gente protesta con respecto a las medidas que se han hecho económicamente a finales de este año. Son parte de las críticas que se hacen contra el presidente mexicano, mientras que, entre otro de los titulares, los casos de COVID-19 en el DF se encuentran en estado crítico, afirmando que las UCIs están a punto de llegar a un estado de no retorno. Gracias. Dejamos a la prensa y vamos ahora con el avance de Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el último partido del famoso Boxing Day de la Premier League entre el Manchester United y el Newcastle. Un partido que terminó empatado 1-1. Continuamos con el mercado de fichajes porque está que arde en todos los rumores. Eso sí, algunas cosas concretadas como la contratación de Ferran Torres por parte del Fútbol Club Barcelona y Luis Díaz, que sigue siendo la prioridad del Liverpool en este mercado de fichajes de invierno. Y los Club Soccer Worlds, donde Kylian Mbappé ha dejado por fuera a Lionel Messi de este premio. Y nuevamente, la jugadora española Putillas vuelve a ser la mejor del mundo y el mejor goleador del mundo para Cristiano Ronaldo. Y en el ciclismo, las palabras sorprendentes de Rigoberto Urán refiriéndose a Nairo Quintana y Novak Djokovic, que quizás sí estará en la ATP Cup de Australia según el calendario presentado en el día de ayer. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y pasamos ahora al entretenimiento que nos trae Nicky Cuervo. Pero antes, un importante mensaje. Que sepa que aquí en Valencia hay un sitio con mucho sabor colombiano. Se trata de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Especialidad en patacones. Patacón Tostado. Deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. ¿Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza? Deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Hija de Carrie Fisher la recuerda con tierna foto y emotivo mensaje. A través de redes sociales, la hija de Carrie Fisher recordó a su madre con un emotivo post y bella fotografía. Ya han pasado 5 años desde la partida de la gran Carrie Fisher, que lamentablemente falleció un 27 de diciembre de 2016. Sus fanáticos de todo el mundo siguen recordando a la actriz que le dio vida a la icónica princesa Leia. Sin embargo, quien la extraña más que cualquiera es sin duda Billie Lourd, su única hija. Desde su partida, la hija de Carrie Fisher se ha encargado de mantener vivo el recuerdo de su madre, compartiendo bellas fotos de ellas. Este 2021 no fue la excepción y la actriz de American Horror Story emocionó a sus fanáticos con un emotivo post y bella foto en homenaje a la gran actriz. A través de su Instagram, la hija de Carrie Fisher homenajeó a su madre para marcar los 5 años de la lamentable partida. Este año, la joven actriz la recordó con una foto de cuando era solo un bebé al lado de su madre. Además, compartió una importante reflexión sobre el duelo y el dolor de perder a alguien cercano. Las personas siempre me preguntan en qué estado de dolor estoy y mi respuesta nunca es sencilla. Comenzó Billie Lourd su emotivo post. Estoy en un momento distinto de dolor cada momento. Mi dolor es una comida múltiple con distintos ingredientes. Una entrada de negación, seguida por un aperitivo de rabia con un poco de depresión y aceptación por la entrada, continuó la actriz. Sin embargo, la hija de Carrie Fisher señaló que esto es parte del dolor y que esto no tiene por qué sentirse de una sola manera. El dolor se debe tomar como tú elijas y esta es la forma en la que debe ser. Finalizó Billie Lourd. La foto rápidamente se viralizó y alcanzó más de 250 mil me gustas. directora de Matrix revela la emotiva historia del por qué revivió la saga. Según explicó la directora de Matrix, revivir la franquicia fue su forma de poder batallar con la pérdida en el mundo real. Lana Wachowski, directora y escritora de The Matrix Resurrections, se refirió a las razones por las que decidió revivir la franquicia. En una reveladora entrevista, la cineasta explicó la emotiva historia que la motivó a volver a encontrarse con Neo y Trinity. Además, adelantó qué pasará con el futuro de la saga. Aunque había mucha emoción por el regreso de Matrix, muchos tenían la misma pregunta: ¿por qué hacerlo ahora? Después de todo, ya han pasado casi 20 años desde Revolutions, tercera entrega de la franquicia, y que se creía iba a ser la última. Sin embargo, este 2021, Lana Wachowski regresó con su icónica historia. En conversación con Associated Press, la directora de Matrix explicó que de hecho ella ya se había olvidado de la saga y no fue hasta que experimentó la pérdida que decidió revivirla. Le dije a todos que no quería hacer otra, Lily Wachowski, y entonces llegó la tragedia a mi vida y mis padres fallecieron, comentó. Necesitaba hacer algo que me ayudara con el dolor e inventar una historia donde dos personas resucitaban. Fue sanador y reconfortante, sin juicios, simplemente la escribí. Continuó la directora confesando que ni siquiera había pensado que sería Matrix en un inicio. Posteriormente, Lana Wachowski señaló que al revivir a Neo y Trinity pudo sentirse más cerca de sus padres y que esto le ayudó a llevar la pérdida y el dolor. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos, con la rumba de fin de año. De 9 de la noche a 3:30 de la madrugada, música variada al gusto de nuestros clientes. Además, los mejores licores, distinguida atención en un sitio totalmente confortable. Te esperamos de lunes a domingo, Plaza Honduras 26, Valencia. Info 633-631-068. ¡Felices fiestas navideñas con Añoranzas Bar! En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Solo son tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación. Especial para ti. Tropicalísima, el placer de la fruta, gastronomía latinoamericana, con los mejores platos de Colombia, además deliciosos zumos y batidos de frutas tropicales. En Tropicalísima, atenderle es un placer. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Que en esta Navidad te invada de felicidad, salud y amor. Son los deseos de Latinos FM. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Wow. Latino FM. Ya. Wow. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Tenemos por aquí las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se hablan las redes sociales? Vamos a saber inmediatamente. Ya está con nosotros Carlo Angulo. Carlo. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de Kiko Matamoros, luego de que el reconocido colaborador de Telecinco recibiese ayer en directo la noticia de que su hija ha sido madre, un momento que se ha hecho viral por parte de los usuarios de las redes sociales al establecer el nacimiento de la primera nieta del popular presentador. Entre otro de los nombres está siendo tendencia J Balvin. Está siendo duramente criticado por parte de los usuarios luego de haber recibido el galardón a Artista Afrolatino del Año. El malestar contra J Balvin no solo tiene que ver con sus canciones, sino que muchos usuarios lo relacionan con respecto a la tez que tiene el cantante colombiano, estableciendo que no es un artista negro como para poder recibir este tipo de reconocimiento, al igual que recuerdan el videoclip de la polémica canción Perra que tiene J Balvin con Tokisha, en el que se puede ver a él como tiene a dos mujeres de color, a dos mujeres negras, con un collar de perro, mientras que él lo catalogan como un hombre blanco con privilegios. Son parte de los comentarios que se pueden ver por parte de los usuarios. Tiene 32.000 menciones esta hora el tema de J Balvin. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Marc Vallée, el popular director canadiense, autor de la reconocida serie Big Little Lies, falleció de forma repentina en su cabaña en Quebec a los 58 años. Mientras que entre las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días y el hashtag No Mires Arriba. No Mires Arriba se trata de la nueva película de Netflix del director Adam McKee, quien, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence junto a Meryl Streep y Jonah Hill, es una sátira política que se burla de la sociedad actual. De una manera satírica, presenta un escenario bastante apocalíptico en el que, luego de que un cometa vaya a acabar con la vida en la Tierra, los científicos del mundo junto con los gobiernos se ponen de acuerdo para qué tienen que hacer durante los próximos 6 meses para salvar a la humanidad, para finalmente lograrlo o no. Tendrán que ver la nueva película en la plataforma de Netflix. Se encuentra disponible desde el pasado 24 de diciembre. Entre otro de los nombres de haciendo en los deportes, el de De Gea, debido a la presentación que tuvo en el Newcastle United frente al Manchester el día de ayer. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos Angulo. No quiero imaginarme qué habría pasado o cuál sería el tamaño de la polémica si J Balvin se hubiera negado a recibir ese galardón por ser un premio de negros. Efectivamente, yo siento y mantengo la posición de que toda la polémica debería ser en contra de la asociación que le está otorgando el premio a él, más allá de él por haberlo ganado, ya que no es algo que digamos que él pidió, sino que es una asociación que lo eligió a él como el ganador del galardón. Y además que es un premio afro-latino. Es el premio al afro-latino del año. Sí, entonces quiere decir que la persona primero tiene que ser afro. Y luego tal vez latino, y ese latino tiene que ser precisamente de color negro, llamando las cosas por su nombre, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Yo pienso es que no debe haber ningún tipo de polémica al otorgar este reconocimiento. Siento también que se le está dando muchísima más vuelta de lo necesario, de lo que debería tener la importancia real, y que muchísimas personas están aprovechando a criticar a J Balvin, sencillamente como que ya tenían las ganas de criticarlo. No, pero una cosa es que, por ejemplo, integrantes de Chucky Town, esa prestigiosa agrupación colombiana, fueron los primeros en criticarlo. Fueron ellos los que avivaron justamente las críticas hacia J Balvin por mirarlo con una forma distinta, no porque haga música afro o de este mestizaje, sino por el color de su piel. Efectivamente. Pleno siglo XXI y todavía fijándonos en el color de la piel de una persona, si puede hacer o no determinada música, o lo que es peor, ya recibir un reconocimiento. Ya lo decía esta mañana, no podemos estar reclamando inclusión discriminando a los demás. La discriminación no solamente es hacia los negros, es también hacia cualquier persona de otro color. Reflexión en este sentido. Vamos entonces ahora con otro apartado interesante de nuestro programa. Viene precisamente Nicky Cuervo con más notas del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. James Franco deberá testificar en el caso de Johnny Depp y Amber Heard. Según un reciente antecedente, James Franco deberá testificar por los rumores de una aventura amorosa con Amber Heard. Tal parece que la batalla legal entre la expareja de Johnny Depp y Amber Heard no tiene para cuándo terminar. Ahora se añade un nuevo nombre a este caso, James Franco. Según reportó Page Six, James Franco deberá testificar en una nueva batalla legal que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard. La razón, la supuesta aventura amorosa que el actor habría tenido con Heard durante la época en que la actriz denunció maltrato físico por parte de Johnny Johnny Depp. Esto luego de que se presentara un video donde se puede ver a Amber Heard junto a Franco en un ascensor, poco después de que esta acusara de abuso a Johnny Depp. Por esto, el actor deberá responder sobre si vio algunos indicios de violencia en la ocasión o si la actriz le reveló que sufría de maltrato durante la época. Cabe señalar que James Franco y Amber Heard se conocieron en 2008 cuando trabajaron en la película Pineapple Express. Desde entonces, el par de actores habría desarrollado una fuerte amistad. Sin embargo, Johnny Depp acusó que estos eran amantes y parte de la razón detrás del quiebre. La carrera de James Franco enfrentó una pausa considerable durante los últimos años. Esto luego de que se presentaran acusaciones en su contra por presunto abuso sexual contra sus estudiantes de teatro. Recientemente, el actor rompió el silencio y reconoció que sí lo había hecho y que tenía una adicción al sexo. Jean-Marc Vallée, director de Big Little Lies, falleció a los 58 años. Gracias a sus aclamadas series de televisión, Jean-Marc Vallée terminó ganando un premio Emmy y recibió aplausos por su dirección. Se ha anunciado el fallecimiento de Jean-Marc Vallée, director canadiense ganador del premio Emmy y que tenía tan solo 58 años. Según informa Deadline, por ahora no se tienen antecedentes de la razón de su fallecimiento. Sin embargo, el medio afirma que sus más cercanos y familiares están en shock tras su repentina muerte. Asimismo, también fue un fuerte golpe para los fanáticos que esperaban sus próximos trabajos. Jean-Marc Vallée era un director canadiense conocido en el mundo del cine por su film ganador del Oscar Dallas Buyers Club, donde colaboró con Matthew McConaughey y Jared Leto. Sin embargo, habría alcanzado un nuevo nivel de aclamación gracias a sus destacados trabajos en televisión. En los últimos años, Jean-Marc Vallée dirigió múltiples series aplaudidas para HBO. La más destacada es sin duda Big Little Lies, drama por el que ganó premio Emmy a Mejor Dirección en una miniserie. Esta se volvió de las ficciones más aclamadas del último tiempo con un elenco con nombres como Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Meryl Streep. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Recording in progress. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos compartiendo este café mañanero a nombre de Brasas y Calderos Restaurante. ¿Dónde está Brasas y Calderos? Pues en la avenida Alfaguir número 7. Es un restaurante mediterráneo. Vamos a encontrar platos típicos como la paella, pero también alternativas. Es el caso de carnes a la brasa. Hay unos deliciosos almuerzos. Brasas y Calderos, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas navideñas. Y bueno, también decirle que tiene el menú de Noche Vieja. Todos nos estamos preparando para ese momento tan especial, recibir el nuevo año. Recuerda, Brasas y Calderos, cerca al Estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio de El Levante. Bueno, vamos a seguir abordando otros temas. Y a esta hora también recordarles un punto aquí en Valencia. Vamos a pensar en los productos latinoamericanos o de cualquier parte del mundo, productos internacionales. Y eso implica pensar en JJ Foods. Un saludo muy especial para todos sus clientes. Estamos en la época de fin de año, prestos a recibir un nuevo año. Y bueno, aquí están también los deseos de JJ Foods para todos sus clientes. Muchos éxitos en 2022, al tiempo que le recuerda que tiene una nueva sede, muy amplia por cierto. Está en el polígono industrial El Oliveral, en Ribarroja de El Turia, área metropolitana de Valencia, exactamente en la calle Y, 6.2, JJ Foods. Continuamos en el Café Mañanero, lo vamos a hacer ya con el apartado de asesoría jurídica. Está con nosotros la abogada Luz Piedraíta. Una vez más nos viene a hablar de temas que tienen que ver con la ley de extranjería. Recording in progress. Estamos en tiempos de Navidad, tiempos de familia, y vamos a abordar hoy justamente la reagrupación familiar que contempla la ley de extranjería. Abogada Luz Piedraíta, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Le recordamos a nuestra audiencia que la abogada Luz Piedraíta es egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y, bueno, también es administradora de empresas. Tiene ya una trayectoria muy interesante en el campo de la inmigración, de manera que el tema que vamos a abordar en el día de hoy lo domina con mucho profesionalismo, porque esa es precisamente una de las señas de identidad de sus servicios, mucho profesionalismo. Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes y gracias, gracias por todo. Bueno, deseándole unas felices fiestas. Hoy vamos a abordar la reagrupación familiar. ¿Qué es la reagrupación familiar? Pues, Jorge, la reagrupación familiar es aquella tarjeta de residencia que permite que nuestros familiares que están en nuestro país de origen puedan entrar a territorio español de manera regular y poder reunirnos con ellos y residir aquí en España con nuestros familiares. ¿Cómo se gestiona la reagrupación familiar? Bien, estamos en territorio español, por ejemplo, queremos reagrupar a nuestro hijo menor de edad. Ya tengo un año de residencia legal, voy a renovar para mi segunda tarjeta o ya tengo mi segunda tarjeta. Es aquí cuando ya podré solicitar la reagrupación familiar y poder gestionar desde España para que le den esa tarjeta a mi hijo menor de edad. Bien, quisiera que me hablara de la frecuencia con la que se recurre a la reagrupación familiar en la población migrante en España. Es alta, pero lastimosamente hoy en día, con toda la crisis, la pandemia, se ha disminuido bastante este tipo de tarjetas porque piden medios económicos para poder que nuestros familiares entren al territorio español con este tipo de reagrupación. Cuando hablamos de medios económicos, quiere decir que para reagrupar una persona, ¿cuáles deben ser las condiciones de quien reagrupa? Pues bien, primero deben ganar. La persona que reagrupa debe ganar más 150 del IPREM porque voy a reagrupar a otra persona. Es decir, se computa el 100% del IPREM para la persona que está en territorio español y 50% adicional por cada una de los familiares que quiera reagrupar. Entonces esto a veces se complica. Además, no solamente piden este requisito económico, sino vamos alrededor de unos 900 euros. Pero nos piden también tener una vivienda adecuada, un informe de vivienda, tener o determinar otros requisitos como puede ser que no tengamos enfermedades, que demostremos ese vínculo, que somos padres de hijos, por ejemplo, y es importante que no sea un trabajo temporal, sino que se vea que tengo un trabajo a lo largo del tiempo que me va a permitir hacerme cargo de este niño que viene en territorio español. Abogada, cuando hablamos de los ingresos establecidos en el IPREM, ¿de cuánto estamos hablando? Si somos, por ejemplo, padre o madre, que voy a recuperar a mi hijo, si solamente son dos, estamos hablando de aproximadamente 900 euros. Pero, por ejemplo, ya en la unidad familiar son padre y madre y voy a traer a un hijo, ya tenemos que hablar de 1.200 euros. Muy bien. Siempre anotamos aquí consideraciones importantes a la hora de realizar este tipo de trámites. Importante la reagrupación familiar y es importante que la gente no lo confunda con la tarjeta de familiar comunitario o la tarjeta de arraigo familiar. La persona en este caso solamente se deja reagrupar hijos, cónyuges, en caso dado de padres, deben estar en el país de origen. Si se está aquí en territorio español, este tipo de tarjeta no se puede realizar. Es importante porque es un error que la gente incurre bastante. Es decir, no sirve para resolver la situación administrativa de una persona ya en territorio español. Es en territorio de origen. Exactamente. Por ejemplo, para los ecuatorianos, bolivianos, en este caso debe hacerse la reagrupación cuando está en origen. Por eso se tiene que reagrupar, porque ya voy a volver a estar junto con alguien. Y aquí no está en nuestro territorio. ¿Y para otras nacionalidades? Vale. Por ejemplo, en otras nacionalidades también se permite la reagrupación familiar, pero hay que ver quién el reagrupante qué nacionalidad tiene, ¿vale? Por ejemplo, si ya tengo nacionalidad española, este tipo de tarjeta no cabe, ya nos vamos a una tarjeta de familiar comunitario Y en este caso, el reagrupado sí que puede estar en territorio español. Muy bien, abogada. Yo creo que las cosas han quedado bastante claras. En todo caso, todas aquellas personas que quieren ampliar la información sobre este tema, la reagrupación familiar, perfectamente pueden recurrir a la abogada Luz Piedrahíta. Recordemos, por favor, abogada, las redes sociales y la forma de contactar directamente con usted. Tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Luz Piedrahíta, abogada, le deseamos un feliz año nuevo y ya estaremos a partir del mediados del mes de enero, cuando estaremos regresando de unas cortas vacaciones. La vamos a extrañar muchísimo. Igualmente, Jorge, muchas gracias por este nuevo año, por este buen año, por tenerme siempre presente. Y el cariño es mutuo y feliz año a todos. Bueno, pues aquí estaremos. Ya saben que estamos inmensamente agradecidos por esta asesoría tan profesional que compartimos con toda la audiencia del Café Mañanero. Que tenga un resto de día muy feliz. Gracias. Igualmente, Jorge, a todos. Un saludo. La abogada Luz Piedrahíta. Ya lo decíamos al principio, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. También es administradora de empresas. Decimos todo esto porque es muy importante que usted esté seguro a la hora de contratar un profesional o de quien gestione sus documentos, si es profesional de verdad, porque hay mucha gente por ahí que dice ser abogado y no lo es. Y esto luego acarrea consecuencias a la hora de que la persona inicie un proceso, porque para estos menesteres se requieren de los servicios profesionales, en este caso de un abogado. Vamos a una breve pausa y de vuelta ya estaremos con Ransel Lavata, igualmente con Nicky Cuervo y Carlo Angulo, que nos debe todavía el personaje del día. Ya regresamos. Randstad, empresa líder en recursos humanos en Valencia. Busca personal para almacén con experiencia en los puestos. Encajadora, triadora, capaciador, carretillero, electromecánico y cuadrillas para trabajo en el campo. Si estás interesado o interesada, llama al 661-8805-18. Repito, 661-8805-18. O envía un email a gandia.agro@ramstad.es. Porque en Navidad quiero calidad y para eso está Tropicalmente Herbasana. Con casi 15 años de trayectoria en el producto latino, es la mejor opción para tus compras navideñas en el Mercado Central de Valencia, entrando por la puerta de la calle Calabazas frente a Central Rico Latin Food. Referentes desde los comienzos de la inmigración en venta de producto latino. Nuestro lema es calidad y la atención. Más de 10 países en un solo lugar representado. Siéntete en tu tierra. Búscanos en Instagram, @tropicalmenteherbasana. WhatsApp para encargos o consulta 660-024-985. Hacemos envíos, llámanos de lunes a sábado de 7 a 15 horas. Recotrae, servicio de paquetería nacional e internacional. Envío de dinero con la mejor tasa de cambio. Envía desde ya tus regalos a Latinoamérica para que lleguen estas Navidades. Recotrae, promociones especiales en tus envíos marítimos. Ubicados en la calle Benicarló, 37, zona Benimaclet. Teléfonos 960-828524. WhatsApp 632-199577. Síguenos en Instagram como Recotrae. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Es el Café Mañanero en Latinos FM y esta hora un mensaje muy importante para los amantes de los sabores tradicionales internacionales. JJ Fox te trae los alimentos del mundo. Lo puedes conseguir en Valencia y en cualquier punto de España, incluso de Europa. JJ Fox. deseándole a todos sus clientes y a la humanidad entera un feliz año nuevo. Que haya mucha prosperidad. Compartimos estos buenos deseos al mismo tiempo que le informa a todos sus clientes que tiene una nueva sede en esta oportunidad en el polígono industrial, el Oliveral, exactamente en la calle Y 6.2, JJ Foods. Bien, continuamos con otro apartado interesante del Café Mañanero. Bueno, queda Rancel Lavata pendiente con las noticias, los secretos, los comentarios del entretenimiento. Vamos allá precisamente con Rancel Lavata. El Café Mañanero es entretenimiento. Bueno, Rancel Lavata que nos trae noticias de Jerry Rivera, Rosalía y Raúl Alejandro. Julio Iglesias, Rancel, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz martes. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Just número 19 en Benicalap. Expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Salón Mathieu. A pesar de que la pandemia afectó de manera negativa a todos los artistas, esto debido a la falta de actividades por el cierre de los escenarios y centros de diversión, debo decir que el salsero Jerry Rivera afirmó que durante esta etapa pudo generar dinero gracias a las reproducciones digitales. En una entrevista con la periodista Lorena Solano para el programa Dominicana Buenas Noches, el niño mimado de la salsa afirmó que este auge de la monetización de los canales de streaming permitió a que muchos artistas establecidos les siga llegando enormes cantidades de ingresos durante el confinamiento. La cantante española Rosalía y su novio puertorriqueño Raúl Alejandro llevaron su música a una fiesta navideña en una barriada popular de Puerto Rico, lo que generó una controversia debido a que congregó a una multitud en medio de la actual ola de contagios de COVID-19. Atención, señores. Este concierto se celebró en el residencial público Barriada Popular Virgilio Dávila en Bayamón, municipio aledaño a San Juan, y contó con la participación de otros artistas como Rafa Pavón, Liano y Randy. Rosalía, durante el show, también quiso expresarse. Estaba bastante feliz por todo lo que estaba pasando en torno a ella. Y no se ahorró nada al respecto, expresándose de la siguiente manera. Mira, yo soy de Barcelona, yo soy de muy lejos de aquí, pero me siento muy contenta de estar aquí con vosotros. Esto dijo Rosalía desde la tarima al público. Esto según las fotos y vídeos publicados en las redes sociales que llegaron también a nosotros, a Dios gracias, para poder comentarlo aquí a través del Café Mañanero. Una cosa sí que debo decir es que debemos de estar bastante atentos, señores, con estos conciertos multitudinarios. Como acaban de decir, este concierto generó una controversia debido a que congregó a una grandísima multitud en medio de la actual ola de contagios de COVID-19. Esto sin mencionar la ola por Omicron que ahora mismo está dando mucho de qué hablar, sobre todo de este lado del charco. Así que un poquito de prudencia, chicos. Jorge, ¿por qué Julio Iglesias no quiere irse de República Dominicana? Esto no lo sé. Lo que sí tengo seguro es que el cantante español decidió tomarse unas vacaciones en Quisqueya la Bella, sin la compañía de su esposa ni de sus hijos más pequeños. El cantante español pasaría las fiestas de fin de año en su mansión de Punta Cana y todo indica que no regresaría a su país natal debido a complicaciones de salud. Señores, como reseñan medios españoles, desde hace ya mucho tiempo el artista sufrió una caída grave en 2019 que le imposibilitó caminar durante 2 meses y tuvo que hacer reposo. Al año siguiente, a raíz de la pandemia, decidió aislarse en su mansión caribeña por miedo a contagiarse de coronavirus y tomar todas las medidas de seguridad correspondientes. Bien por ti, Julio Iglesias, descansa, que yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo. Julio Iglesias, un abrazo y feliz año nuevo para ti. Felices fiestas para los tuyos y bendiciones desde el Café Mañanero. Cantantes con una larga trayectoria,

emotions, the will was you. I try to push, try to keep us all down, down, and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another a package like to keep us trapped in greed. All a green belts wrapped around our minds, an endless red tape to keep the truth confined. Espectacular, Nicky Cuervo, que nos trae los sonidos internacionales. Y de los sonidos internacionales pasamos a los sabores internacionales con JJ Foods. Sí, te trae los alimentos del mundo a Valencia, España y Europa. Está deseando a todos sus clientes una felices fiestas y también, por supuesto, los mejores deseos para este 2022. También le informa a todos sus clientes que dispone de una nueva sede. Está estrenando en el polígono industrial El Oliveral en Ribarroja del Turia, área metropolitana de Valencia, calle Y 6.2, JJ Foods. Y ahora pasamos también a hablarles de un lugar aquí en Valencia muy especial. Se trata de Bombay Aroma, un nuevo restaurante en la capital del Turia con los auténticos sabores de la India. Esto nunca había ocurrido tal como está. Sí, gente que sabe de verdad de los sabores de la India, pero con un toque muy especial. Vamos a probar algo exótico, algo distinto, algo diferente. Un restaurante amplio, cómodo, ideal para celebraciones especiales. Bombay Aroma en la avenida del Cid número 25, abierto de martes a domingo. También tiene menú diario, Bombay Aroma. Sabor auténtico de la India. Envía tus giros con Banco Guayaquil. Tu familia en Ecuador lo recibe el mismo día y sin costo. Pide que tus remesas sean enviadas por Banco Guayaquil, con más de 11.500 bancos del barrio en todo el país. Banco Guayaquil, primero tú. ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium. Alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo. Torneos de empresa, eventos, comida. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium. Contáctanos 653-103979. Calle Alquería Snar 49, Castellar Oliveral. Instagram y Facebook, Castellar Stadium, para los amantes del fútbol. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Es el momento del personaje del día en el Café Mañanero. Hice un apartado que trae Carlo Angulo. Carlo, ¿de quién se trata hoy? Estamos intentando por aquí, bueno, compartir también estos archivos con la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Bueno, El personaje del día se trata de Samuel Eto'o. Un momento, Carlos. Ahora sí que te escucha el mundo entero a través de las redes sociales. El día de hoy, el personaje del día se trata de Samuel Eto'o, luego de que el exfutbolista camerunés, quien es el actual presidente de la Federación de su país, está ahora en la lista negra del fisco español por una fortuna millonaria. El exfutbolista del Barcelona, el Real Madrid y el Mallorca esta semana se encuentra en la lista negra de Hacienda en España, luego de que se publicase un nuevo documento en el que se denomina la lista de deudores. El archivo engloba a todas las personas particulares o empresas que deban más de 600.000 euros al fisco español, un umbral un tanto inferior a años anteriores donde el mínimo era 1 millón de euros, pero ahora el exdelantero de 40 años que jugó 5 temporadas en el Barcelona debe un total de 984.598 euros al fisco español, o sea, un total de 1.200.000 dólares. El exfutbolista, que fue elegido el pasado 11 de diciembre como el nuevo presidente del dirigente del fútbol camerunés, ya había tenido conflictos anteriormente con el impago español, por lo cual ahora se le ha impuesto una multa. La Fiscalía Española solicita un total de 10 años de prisión para él y un pago de 18 millones de euros, acusándolo de no haber abonado 4 millones de euros de sus derechos de imagen durante su etapa en el Barcelona, por lo que en este momento se encuentra en una polémica Samuel Eto'o. Otros de los nombres particulares que aparecen en esta nueva lista se trata del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, al igual que el futbolista Dani Alves, que deben particularmente 1.4 y 1.13 millones de euros cada uno. Aunque ellos ya figuraban desde el año anterior en dicha lista, ahora el personaje que es más polémico es Samuel Eto'o, quien podría enfrentar años de cárcel si no se soluciona su juicio en los próximos meses. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Y ya viene precisamente la información deportiva. Información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero de Latinos FM. Esto es Latino Deportes. A nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfaguir número 7. Deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Bueno, le informan que a propósito tiene menú de Nochebuena. Brasas y Calderos con los platos típicos mediterráneos. Entramos en materia, lo hacemos con el Boxing Day. Recordemos el fútbol que se juega por estos días en Inglaterra. También vamos a hablar acerca de Luis Díaz, que, bueno, lo tienen en la mira equipos justamente de la Premier League. Se trata de un jugador colombiano que se ha convertido en la gran revelación del último semestre. Y también vamos a estar hablando de ciclismo, de lo que se habla en el ciclismo, mejor dicho, ¿no? Lo que dicen los ciclistas. Nos pasaremos por el tenis y, como no, el mercado de fichajes. De manera que, ¿le parece, mi estimado Adolfo Jiménez del Río? Empezamos con el mercado de fichajes. No vamos a empezar con el Boxing Day, sino con el mercado de fichajes. Es cierto, Jorge, que en estos días en el mercado de fichajes de invierno están los ojos puestos por parte de Liverpool del jugador colombiano Luis Díaz, pero el FC Barcelona también está pendiente de hacer grandes contrataciones. Quizá haya comenzado con una, con Ferran Torres, por una cuantía de 55 millones de euros. En el día de ayer pasó la revisión médica y se aspira a que se llegue a hacer oficial en estos días, para el que alcance a estar listo para la presentación el próximo jueves. Quizá el Barcelona también está en la idea, según lo dicho por Laporta en el día de ayer, de hacerse con los servicios del gran jugador Haaland, pero necesita hacer muchos movimientos de venta de jugadores para lograr alcanzar el presupuesto necesario de esta contratación. Recordemos que llega con una cuota de rescisión de 75 millones de euros. Llegará a este presupuesto el Barça. Mientras tanto, tiene la opción de tener un killer para el próximo enero, como lo es Cavani. Y por la parte del Real Madrid, la salida de 3 jugadores sería clave para seguir recaudando fondos y llegar a realizar la negociación tan esperada por Kylian Mbappé y, por qué no, por el mismísimo Haaland. Entre la salida de estos jugadores, se considera que la más próxima serían la de Gareth Bale, la de Marcelo y la de Isco. Bueno, en el Barça también se está hablando de la salida de Felipe Coutinho, entre otros. Movimiento de fichajes, mercado de invierno en la Liga Española de Fútbol y de Europa. Vamos ahora con lo que está pasando. Más adelante estaremos hablando acerca de otros movimientos en el fútbol europeo. De momento, Adolfo Jiménez del Río, demos cuenta de lo que ocurre en el fútbol inglés. En el día de ayer, Jorge, se jugó el último partido del Boxing Day entre el Newcastle y el Manchester United. Un Manchester United que con Cristiano Ronaldo trató de darlo absolutamente todo para llevarse la victoria, pero el Newcastle en su casa no se lo permitió y escasamente se sacó un empate 1-1. Señor partidazo que vimos y donde espectaculares jugadas dieron pie para que Cavani hiciera el gol del Manchester United y le diera la oportunidad de empatar el partido. Y con este juego termina el famoso Boxing Day de la Premier League, una Premier League que sigue liderando el Manchester City. Y allí en la Premier League es pretendido Luis Díaz, la nueva perla del fútbol colombiano. Milita en el Porto de Portugal, es allí precisamente donde hemos visto sus más recientes destellos. También ha tenido un buen año con la Selección Colombia. Recordemos, fue elegido mejor jugador de la Copa América al lado de nada más y nada menos que de Leo Messi, Balón de Oro. En el día de ayer, Jorge, se conoció definitivamente la decisión del Liverpool de hacerse con los servicios del futbolista colombiano Luis Díaz. Y es que entre las prioridades encuentra cerrar la adquisición de un nuevo atacante que pueda completar una zona del campo que ahora eso sí cuenta con un buen número de futbolistas de alto nivel, como lo son Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané y Diego Jota. Sin duda, toda una garantía para ocupar la parcela ofensiva y así fortalecería totalmente lo que él desea, tener la delantera más poderosa de Europa. Estará con Luis Díaz en esa disposición el Liverpool de ser de los más fuertes de Europa. Yo pienso que sí. Se lo merece Luis Díaz. Está en ese nivel, ahí haciendo parte de esa potente nómina del Liverpool. Más información deportiva. Hablemos también de los premios que se entregan por estos días. En la noche de ayer, Jorge, Mbappé le arrebató a Leo Messi el premio al mejor jugador del año y Cristiano Ronaldo fue elegido como el máximo goleador de todos los tiempos. Y es que el francés se quedó con el máximo galardón en los Globe Soccer Awards entregados en Dubái. Además, la española Alexia Putellas fue elegida como la mejor futbolista a nivel mundial. Una gala de los Globe Soccer Awards que se realizó en el Hotel Armani de Dubái, donde fue la sede en esta ocasión de un evento que tuvo varias sorpresas y diferencias con respecto a ocurrido en la ceremonia del Balón de Oro. Y es que estos premios tienen la particularidad de que los aficionados tienen protagonismo en la decisión final, ya que son ellos, en primera instancia, quienes eligen a los 5 finalistas de cada categoría. Y en esta edición 2021 fue Kylian Mbappé el elegido como el mejor del planeta, por encima de Robert Lewandowski en segunda posición, Lionel Messi en la tercera, Karim Benzema en la cuarta y Cristiano Ronaldo en la quinta. Eso sí, Cristiano Ronaldo fue el mejor goleador de la historia seleccionado, ya que se cosecha más de 700 goles como profesional y a los 36 años aún piensa en el retiro, por lo que esa cifra seguirá aumentando. También hubo un reconocimiento especial al brasileño Ronaldinho por su trayectoria deportiva. Está bien que haya premios para todos, pero no me explico que en el contexto de la crítica se le otorgue un Balón de Oro a Lionel Messi por considerarlo el mejor de la temporada, pero que por otra parte le entregue al futbolista del año, es decir, el mejor del año, el premio a Kylian Mbappé. No es que no lo merezca, pero hay veces que no entiendo esta disparidad de criterios. Hablemos ahora de ciclismo, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. ¿Qué dice Rigoberto Urán sobre Nairo Quintana? Pero no solamente hablamos de fútbol en Latino Deportes, Jorge, porque también nos referimos al ciclismo. Y es que en el día de ayer fueron noticia Rigoberto Urán y Nairo Quintana, dos de los grandes ciclistas colombianos que han marcado una generación dorada y que han conseguido grandes logros como el Giro de Italia, el Tour de Francia, la Vuelta a España y hasta una medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Y es que entre ellos la relación ha sido bastante buena, sobre todo en los últimos años cuando se han encontrado en el pelotón internacional. Han compartido carreras con la selección de Colombia e incluso han dado de qué hablar ante la prensa cuando se lanzan elogios uno al otro. Pero en el día de ayer fueron las palabras de Rigoberto Urán las que reventaron todos los diarios deportivos referentes al ciclismo, precisamente en una entrevista que el diario El País aquí en España le hizo a Rigoberto Urán, y donde una frase bastante enigmática en contra del hoy ciclista del Arkea Samsic hicieron estallar todas las alarmas. Giro 2014, final de etapa. Va usted mano a mano con Nairo Quintana, compatriota suyo. Él va líder y ya ha ganado. Pareciera que va a tener la cortesía de dejarle llegar primero, pero sprinta. ¿Se lo esperaba? Le pregunta el periodista, recordando aquella edición en la que Nairo se vistió de rosa y Rigoberto Urán subió al segundo puesto del podio. Inmediatamente el corredor de Urrao respondió condescendiente con su compatriota, argumentando que ese episodio ocurrió en medio de la competición con la sangre caliente. Mucha gente esperaba ese gesto que usted dice, pero no pasó. Una circunstancia que quizá ha llamado la atención por las palabras que pronunció Rigoberto Urán en el día de ayer. Bueno, por otra parte, es fácil entender también a Nairo Quintana que necesitaba acumular el mayor número de minutos para la general, dicho de otra forma, el mejor tiempo para la general, ¿no? Pero es verdad que se ve en esos casos de caballerosidad, de cortesía, mejor dicho, de cortesía dentro del ciclismo. Y bueno, la verdad es que se está comentando mucho por estos días que no hay actividad ciclística, pues se comenta mucho este incidente, que todos creíamos que Rigo iba a dejar pasar o que no lo tuvo en cuenta, pero miren que sí, en medio de su jocosidad, de su alegría y también hasta de sus negocios, porque hay que destacar, bueno, debo decir también que Nairo Quintana últimamente lo hemos visto inaugurando muchas tiendas en Colombia, pero quien lleva a la delantera definitivamente en inauguración de tiendas deportivas es Rigoberto Urán. Por ahí hay otros ciclistas que también lo están haciendo, y en ese sentido hay que felicitar a los ciclistas colombianos porque se han convertido también en empresarios. Tienen muchas tiendas de deportivas, más exactamente del apartado del ciclismo. Luego le van metiendo otro tipo de ropa. En el caso de Rigoberto Urán, vende hasta cafés. En fin, bueno, nos alegra todo esto, que le sumen una actividad económica que puede precisamente asegurar su futuro cuando finalicen su carrera deportiva. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo, ¿qué nos queda? Ah, bueno, algo de Djokovic, ¿verdad? En la mira de todos los interesados del tenis mundial, estaba en el día de ayer, Jorge, la posibilidad de que Novak Djokovic no participara en el ATP Cup de Australia. Pero fue precisamente en la tarde de ayer cuando salieron a relucir las listas de la programación del calendario de esta competición y donde se incluye a Novak Djokovic, que arrancaría precisamente este próximo sábado, 1 de enero del 2022, en la Crosswind Arena para la fase de grupos, compitiendo frente a Casper Ruud, hora 8:50, y continuaría su participación el lunes 3 de enero en el Coots Bank Arena, donde Novak Djokovic se enfrentaría al chileno Cristian Garín, misma hora, 8:50, y continuaría su fase de grupos enfrentándose al español Robert Bautista Agut, a la misma hora, 8:50, el miércoles 5 de enero. Si ya este calendario está elaborado, ¿por qué se aducía que Novak Djokovic no iba a participar en la ATP Cup? Adolfo, vamos rematando con la información que le estábamos al principio. La situación del coronavirus en el fútbol español. Ya son conocidos los casos en el Real Madrid. Ahora también en el Barcelona. En el Barcelona, Dani Alves ha dado positivo. De hecho, él se lo tomaba con algo de humor. Pero también vamos a encontrar casos positivos. En la Real Sociedad tiene hasta 10 casos positivos. La Real. Y así sucesivamente en el fútbol de segunda división. También el coronavirus hace presencia, se cuela el coronavirus. Ojalá que no tenga consecuencias. Ojo, se está hablando de la posibilidad de que se vuelvan a jugar partidos sin público. Es decir, un retroceso en el contexto de la pandemia. Ojalá no lleguemos a este punto, pero viene a reflejar de cómo están las cosas en estos momentos con la pandemia. Así que a cuidarnos mucho, porque esto no ha terminado. Lo que termina es Latino Deportes y el Café Mañanero. Mil gracias. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Labata, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos que siempre esté allí de 8 a 10 de la mañana, compartiendo con nosotros la actualidad y el entretenimiento. Sigan disfrutando la programación de Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM. Latinos FM, envíanos un WhatsApp al 640-86-4281 con tu nombre y apellido y el nombre de la canción que está sonando y gana 107.9 euros con el auspicio de Discoteca Bora Bora, abierto de jueves a domingo, Avenida Gaspar Aguilar 17, reservas al 631-534-356. Invita Alex el Negro. Grupo Cóndor, envía todo lo que desees a toda Latinoamérica y el mundo, aéreo, marítimo y express. Dirección Amado Granel, Mesado 17. U-Style, disponemos de química alemana en base y colores para fortalecer tus uñas, fajas reductoras y vestidos bandage. El estreno de Navidad y fin de año lo tienes en U-Style, tu tienda de ropa en la Avenida del Puerto 144. ¡Vamos!

que la fiesta tiene nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy, única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca Chine o La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy, donde siempre quieres volver. Ubicados en pleno corazón de Valencia, en el Mercado Central, puestos del 95, 96 y 97. Carnicería Hermanos Rodríguez tiene el gusto de ofrecer una atención única para cada cliente. Destacamos por nuestra ternera nacional, joven de no más de 14 meses, tierna y jugosa. Además de nuestro cerdo de calidad Durox, exquisito y consistente. La calidad es nuestro compromiso. Y para estas Navidades, por la compra igual o superior a 30 euros participas en el sorteo de dos jamones Sierra curados y una paletilla para el día 23 de diciembre en directo a través de nuestras redes sociales. Carnicería Hermanos Rodríguez, 685 90 27 41, 671 32 27 28. Cerrando el año con broche de oro. Despide el año en el Rincón de Ibarra. Este viernes 31 de diciembre. Menú de fin de año. Sonido e iluminación. Freddy DJ con la animación de Giovanni DJ. Apertura desde las 20 horas. Música. Y la deliciosa gastronomía del Rincón de Ibarra. La combinación perfecta para despedir el año. Avenida de Jesús Morantes Borras 55. Zona La Punta. Reservas al 683-282296. El Rincón de Ibarra. En esas Navidades, Central Rico asume un reto. ¡Mil hallacas de calidad máxima! Sin tener que encargar. Ven por ellas cuando quieras y disfrútatelas en tu casa. O almuerza una hallaca cualquier día, porque te lo mereces. Carne de la buena, guiso especial y mucho amor es el secreto de nuestras hallacas. Central Rico, en pleno centro de Valencia, frente al Mercado Central, tu corner latino, donde desayunar un buen café guayoyo, tintico con pan de bono o un chocolate como el de tu tierra. Empanadas de 8 tipos de países diferentes son nuestro gran atractivo. Abrimos lista para los encargos de pan de jamón. 640-17-44-65. Don Arepo, gran variedad de arepas, panadería, platos colombianos, menú diario, domicilios a toda la ciudad y área metropolitana. 960-177-925, WhatsApp 632-335-747, calle Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraes, con todos los protocolos sanitarios. Porque comer bien es salud. Te esperamos todos los días, excepto martes, en panadería y restaurante Don Arepo. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. ¡Este es el verdadero Remy! ¡Rachi! Ponte la baba que yo armo la fiesta. Piensa que estoy en olla. Yo tengo un millón en la muñeca. De nuevo en la calle uno se desconecta. Si no baila con esto, por lo menos va a ser mueca. Dale, banda. Si no quiere bailar con otra de sacata, fuman juca, beben pile de romo y se quitan los fuentes sin pararle a nada. Ella es mala, se le ve la cara y anda con su amigo otra de sacata, fuman juca, beben pile de romo y se quitan los fuentes sin pararle a nada. Llégale, llégale, que me saque el palé, ponte los Victoria si crees con la ley, tu marido ya tiene que bajarle, los cuartos que se busca son TBT, échale gasolina como Daddy Yankee, ella se pone la faldita blanca si lo panty, amiga del nene se llama la Chandy, voy pa' Boca Chica y no soy San Frank. Los Jordan retro y el cerquillo, los frailes, Elizabeth y Capotillo. Dale, banda, si no quiere bailar, busca otra mala que te desacata. Dale, banda, si no quiere bailar con esta vaina, te va a desacatar. Ram, bim, bam, taca, taca, taca, bim, bam, bam. palo. A mí se me cometo, nadie me pone chi. Soy ciego, ciego y mudo, que veo nunca vi. A 27 le pegaron un C4 por Cotuí. El que no es la causa y lo creía antes que sí. Lo moví, que siempre tengo eso pa' moverlo. Ellos lo machucan, pero no saben romperlo. De boca, ven pa' que te come el caramelo. Más para que Junior 15 cuando salió los carmelos. Ponte la baba que yo armo la fiesta. Piensa que estoy en olla y yo tengo un millón en la muñeca. De nuevo, en la calle uno se desconecta. Si no baila con esto, por lo menos va a ser muerta. Ram, bim, bam, taca, taca, taca, bim, bom, bam. Anda con su amigo tras de Zacata. Fuman juca, beben pile de rombo y se quitan los panties sin pararle a nada. Ella es mala, se le ve la cara y anda con su amigo tras de Zacata. Fuman juca, beben pile de rombo y se quitan los panties sin pararle a nada. Ella se desacató, se fue con Químico el Meloso y yo. Hasta TF me le dio. Wow, a ella le gustó el cocoró. Y hasta el productor la mató. Le gustan los gretis bacanos que paren en rumba. Paren en rumba. Que tengan su brillo, su cuarto y se busquen su funda. Se busquen su funda. Ella una mala,